hacer desaparecer, pero vuelve y duele. Duele ver que soy solo parte del recuerdo, duele. ¿Cómo duele mi amor? Duele, duele pensar en todo lo que fuimos juntos, duele. Y a veces pierdo la razón por segundos, duele. Duele tanto que apenas consigo aguantarlo y duele. ¿Cómo duele mi amor? Entiéndelo, es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Como si un maremoto inundara cuanto hay a tu alrededor. Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior. Entiéndelo. Entiéndelo. Es como si un meteorito impactara en el centro de tu corazón. Es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor. Es como si tu cuerpo se helara y se helara tu respiración. Duele, duele ver que ya no eres la misma de siempre. Duele ver que lo que compartimos hoy ya no existe, duele. Duele ver que entre los dos hay 20.000 kilómetros, duele. ¿Cómo duele mi amor? Duele, duele ver que tus besos son ya para otro, duele. Sus brazos y cierro los ojos, duele. Duele sentir que de tu amor yo ya no soy nada, duele. ¿Cómo duele mi amor? Entiéndelo. Es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Como si un maremoto inundara cuanto hay a tu alrededor. Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior.